CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos está acompañando en esta participación aquí en Mañana de Radio, también aquellos que nos hayan podido escuchar en el informe que hacíamos a José Luis en base al tema de lo que es la situación desde el punto de vista parlamentario de la ley de urgente conciliación, que vamos a estar ampliando con alguna nota más y obviamente con un desarrollo más importante de lo que escuchábamos de Iván Posada. No quiero dejar tampoco de saludar a Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Pero quiero hacer un par de aclaraciones. Primero, sobre todo por parte de algunas informaciones que vienen corriendo en relación al tema del desafuero o no de Marín y Ríos. A ver, no es verdad que no se hayan reunido comisiones, y sobre todo el Senado. Me dirán, sí, pero se reunieron algunas comisiones para nombrar presidente y armar un poco el orden del día. Alguna sí recibió visitas y tuvo, bueno, la mala suerte de que alguna secretaria, recuerdan, en la sala de ministros cuando se recibió al PIT-CNT, entre otros, la secretaria le tuviera que el hijo le dio positivo COVID-19 y que se tuvieran que hacer el examen correspondiente. Otros no han tenido esa mala suerte porque no se han reunido, no ha habido mayores problemas, reitero, en algún caso para ver el funcionamiento. Y aunque es verdad que tal vez la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que por donde debería pasar el desafuero de Marín y Ríos, tal vez no esté integrada, se puede integrar en el mismo día y 10 minutos después puede estar recibiendo a Manini, que ya ha dicho que él quiere que el desafuero se dé, por lo tanto, sería escuchar a Manini Ríos y que éste dijera quiero el desafuero y que fuera directamente después al plenario. Pero no solamente está este argumento, sino Wilson Esquerra, diputado del Partido Nacional, que recuerdan que también tuvo un desafuero por haber atropellado a una persona y estaba alcoholizado. En este caso, él mismo planteó en el pleno de la Cámara de Diputados el pedido de desafuero, que fue aceptado por una amplia mayoría. Ni siquiera pasó por comisión, directamente lo planteó en el pleno de la Cámara de Diputados, por parte de lo que planteaba justamente el diputado Esquerra, indicando que él quería que le levantara el desafuero, porque hay que recordar que se le levanta el desafuero, la justicia determina si hay pena o no, cumple la pena y después puede volver al Parlamento. Esquerra pasó eso. Esquerra le impusieron una pena, cumplió la pena y después volvió al Parlamento a cumplir sus funciones, obviamente con un muy bajo perfil, pero con respecto a lo que era anteriormente, pero volvió al Parlamento. En el caso de Bianchi, de Daniel Bianchi, la de Esquerra fue en el 2017, la de Bianchi fue en el 2019, el año pasado, se votó el 2 de abril. Ahí sí, esa pasó por la Comisión de Constitución y Legislación, al igual que pasó el pedido de Pedro Bordaberry, que Bordaberry además quería expulsarlo, no solamente que hubiera un desafuero, que es la diferencia, ¿no? Si te expulsan ya no podés volver al Parlamento. Si te levantan los fueros, sí podés volver al Parlamento. Por lo tanto, Marín Ríos podría ir a responder ante la justicia y si la justicia considera que tiene que cumplir alguna pena, cumplirla o no. Y en este caso, volver nuevamente al Parlamento una vez que haya cumplido esa pena, si hay una pena de por medio. Porque nadie que yo sepa está pidiendo la expulsión. Solo están pidiendo el desafuero para que concurra la justicia. Pero reitero, hay casos en los que pasaron por comisiones y hay casos por donde no pasaron por comisiones. Y no es verdad que las comisiones no se estén reuniendo. Algunas se están reuniendo con poca tarea y no me parece que sea una tarea tan importante la de recibirla a Manini Ríos, que este plantee la Comisión de Constitución y Legislación que quiere ir a la justicia y sea votado. Por ejemplo, se han reunido comisiones y ya está prevista una reunión el próximo martes de la Comisión de Hacienda del Senado, en donde allí además se habla de concurrencia, especialmente invitada a autoridades de los Ministerios de Economía y Finanzas, que tiene que ver con el monotributo social Mides. Y esto es para el próximo día martes. Es decir, se han reunido comisiones en el Senado y se van a reunir comisiones en el Senado. Por lo menos está previsto esta del día martes. ¿Algunas se han anulado? Sí, es verdad, pero no todas se han anulado. Algunas se han realizado. Dicho esto, contando un poco el panorama y estableciendo ya toda la pintura respecto a este tema de forma global, a partir de que algunos medios han hablado y obviamente han conseguido obviamente algunas respuestas. Yo también entiendo que Arjimón es nueva en el ámbito parlamentario y tal vez desconoce algunas de las cosas que han pasado en el 2017 o en el propio ámbito legislativo en discusiones de otros desafueros, pero la situación está así. Quien quiera revisarlo lo puede revisar porque hay crónicas de la época en donde ustedes van a ver que Esquerra pidió en sala el desafuero, fue aceptado y concurrió sin pasar por comisión. Otros sí han pasado por comisión, no es tan grave ni tan difícil reunir una comisión para recibir a una persona que además es parlamentaria, no es una visita exterior, para que se trate en cualquiera de los plenos que se están realizando, porque el plenario está funcionando. Senado la tiene más fácil que diputados porque son menos y sesionan en la Cámara de Diputados y pueden sesionar más separados. Por lo tanto, reitero, allí está todo el menú de las cosas que se pueden hacer. Si las hacen o no las hacen ya es otra cosa. El propio Marini Ríos puede pedir su desafuero y que se trate el tema. Ha hablado en las media hora previa, podría haber recordado el tema, no lo recordó. Prefirió hablar de otras situaciones, no de la suya que tiene con la justicia. Cerramos esta situación, pero seguimos con Arjimón, porque Arjimón recibió el informe del comisionado parlamentario del sistema carcelario, en donde a partir de la situación del COVID-19, el comisionado vuelve a reiterar la necesidad de tener penas alternativas a lo que es la cárcel, que es como una especie, dice, de monstruo por la cantidad de gente que maneja, demasiado para el país que tenemos y demasiado para el sistema carcelario que tenemos. Arjimón reconoce que esto se ha recibido del gobierno anterior, lo que pide en este caso Petit es que en el caso de que haya personas que sean propensas a poder, en caso de contraer el COVID-19, tener patologías previas o complejidades como puede ser un embarazo, y hayan cometido delitos menores, puedan hacer la reclusión mientras pasa la pandemia en prisión domiciliaria. Otros que tienen prisiones más graves, no. En este caso se buscará la forma de aislarlo en situaciones en donde para aislarlo no hay muchas, pero vamos a escuchar lo que decía Arjimón al respecto. Claro, de la vida de los distintos establecimientos, sino también las recomendaciones que el comisionado carcelario realiza, y nos parece un aporte del Parlamento porque es una forma también de contribuir en términos de poder hacer aportes desde afuera, y sabemos que ha sido un aporte y lo va a seguir siendo, así que estamos realmente convencidos que la vía parlamentaria tiene en el doctor Juan Miguel Petit una persona muy comprometida. Él trabaja no solo dentro de los establecimientos, sino con las familias y con las autoridades, con los defensores. Y esto nos parece un rol muy importante que a veces no se percibe porque es un trabajo muy silencioso, pero para la vía parlamentaria es tener información de primera mano. ¿Qué situación se encuentra teniendo el gobierno en cuanto a cárceles? Bueno, evidentemente, independientemente de aspectos donde obviamente se vieron trabajos realizados, hay aspectos que se deben mejorar y situaciones que obviamente deben considerarse teniendo en cuenta el alto número de población carcelaria que Uruguay tiene, y encima el gobierno asume y en los pocos días, ustedes saben, una alerta sanitaria, una situación especial que también tuvo repercusión en los establecimientos, donde también el comisionado parlamentario hizo aportes al momento concreto, que como ustedes entenderán, no es una situación fácil de manejar en los momentos de encierro, en los lugares donde obviamente esto se hace sentir de forma especial, y en ese sentido el cuidado con las visitas y lo que tiene que ver también con todo lo que implica un aparato en el tema de medidas y protocolos que fueron seguidas, y nos consta también que el comisionado parlamentario participó en una reunión al cual fue invitado el ANSE, lo que nos alegra porque implica también que el rol del comisionado empezó a ser reconocido por los distintos organismos del Estado, cosa que implica también para nosotros una satisfacción. Dijo también el comisionado que es necesaria dentro de las cárceles otra presencia del Estado, una presencia que sea más marcada para poder abordar justamente. Bueno, nosotros precisamente vamos a estar trabajando en base a este informe y estaremos en contacto obviamente con las autoridades para poder ir evaluando. Vuelvo a decir, esta es una situación especial donde no se han podido llevar adelante, sin lugar a dudas, algunas líneas de trabajo que desde el arranque las autoridades quisieron implementar, pero bueno, hay otras prioridades. Hablando de situaciones también respecto a lo que han sido determinaciones del Poder Ejecutivo, Beatriz Argimón hizo referencia a la negativa de la cadena de radio y televisión al PIT-CNT, que ha disparado una serie de también idas y vueltas políticas y también de algunas respuestas por parte de esa central obrera. Dijo que la política comunicacional del gobierno actual, Argimón, es distinta a la del gobierno anterior y por lo tanto tienen el derecho a tomar medidas. No sé, pero me parece importante aclarar que cada gobierno puede tener criterios diferentes. Y obviamente hubo un cambio en el gobierno y estamos asistiendo a un cambio de criterio. Y en ese sentido, seguramente, tiene que ver con visualizar esa cadena para determinados espacios de políticas nacionales y no de sectores. Y en ese sentido, bueno, están... legítimo uno como otro, tiene que ver con criterios especiales del Poder Ejecutivo. Eso no significa que no nos enteremos desde canales oficiales, más canales privados y los medios en general, de cuál es el mensaje que las distintas corporaciones, sindicatos, tienen para enviar a la población. Y hay que hablar además en épocas donde las redes sociales tienen un alcance impresionante. Por otra parte, la Cámara de Diputados, que sesionó la jornada de ayer, corrigió algunos errores vinculados a las ayudas a sectores que tienen que ver con la crisis que está viviendo el país, económica y social, a partir de lo que es la pandemia del COVID-19, también obviamente arrastrando alguna situación que el país ya tenía complicada, como puede ser el déficit fiscal, el tema de la informalidad en algunos sectores, bueno, una serie de problemas. Se había dejado afuera de la exoneración del 40% de los soportes patronales y personales a las cooperativas que tengan 10 empleados o 10 socios, hasta 10 empleados, hasta 10 socios. Sí se había dado para empresas unipersonales que tengan contratos de trabajadores, siempre obviamente menores a 10 personas, o pequeñas empresas que tuvieran hasta 10 trabajadores contratados, también se había dado esa exoneración. Se habían olvidado de las cooperativas y ayer la Cámara de Diputados se reunió exclusivamente para corregir ese error. Escuchamos lo que decía el diputado Gonzalo Mujica del Partido Nacional. Para dejar consignado que este proyecto viene a salvar una omisión involuntaria de una ley que aprobamos anteriormente, que exoneraba de un 40% a las empresas unipersonales en el sector industria y comercio. Se omitió incluir las cooperativas. Por eso este proyecto ahora lo que hace es incorporar las cooperativas pequeñas, las de que tienen hasta 10 funcionarios o 10 socios, dentro del mismo régimen que el resto de las micro y pequeñas empresas. Por eso se presenta el proyecto. ¿Votar el pasaje? Se votó, obviamente, por unanimidad esto. Se están haciendo correcciones en este tipo de situaciones. Vienen llegando de a poco algunas medidas y en algún caso se ven omisiones que son corregidas después en sesiones especiales como la de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Ya la Cámara de Diputados también votó una reunión, por eso decíamos que el Parlamento está funcionando, una sesión extraordinaria para la semana que viene. Seguimos con las informaciones. La directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, manifestó ante el Consejo Directivo Central el papel que está jugando, obviamente, los recursos que la universidad está dando en torno a ese hospital para, entre otras cosas, atender en este tema de tiempos de COVID-19 y de pandemia en nuestro país. Ahora, también Ubach se manifestaba que los insumos, muchos de esos insumos, aún aquellos que ya estaban reservados, han tenido un aumento importante de precio, y que eso obviamente dificulta muchas veces el acceso a los mismos. Vamos a escuchar lo que denunciaba Graciela Ubach, la directora del Hospital de Clínicas, en el Consejo Directivo Central de la universidad. La verdad que para informarles más que nada la importancia de este apoyo de los VELAS, nosotros, de acuerdo a la última información, ustedes saben que habíamos tenido problemas con hisopos, porque toda esta cuestión del apoyo al diagnóstico y todo esto es un encadenamiento, es un proceso con muchos eslabones. Y bueno, y cuando resolvimos uno, resulta que se afloja el otro, no por falta de rubros, que este apoyo de la universidad ha sido sustancial, sino porque ustedes saben que hay un problema comercial de que los proveedores, incluso en compras que teníamos adelantadas, nos avisan en determinado momento, cuando reclamamos la entrega, que no nos pueden suministrar. O sea, es una cosa, ustedes habrán visto hasta piratería, cosas que están sucediendo por las bancos. Y por supuesto, el tema de los aumentos de los precios es colosal, ¿no? Algunos tapabocas, estos los N95 que salían 30 pesos, ahora estamos adquiriendo algunos a 500 y 600 pesos. O sea, la distorsión de esto es absolutamente fenomenal. Pero les queremos decir que con todo esto y consiguiendo ahora los hisopados y los reactivos que tenemos, estamos en condiciones de producir alrededor de 600 estudios, 600 determinaciones. Yo pienso que esto es un logro fenomenal de la universidad, y que digo para que se sepa que todas estas inversiones que está haciendo la universidad, tienen estos resultados, ¿verdad? Ahí tenía lo que manifestaba Graciela Ubach, la directora del Hospital de Clínicas. Decíamos en torno al tema de la ley de urgente consideración. Obviamente es un proyecto que algunos marcan iría alrededor del 30 de abril, que hoy dicen que el presidente Lacalle, cuando hable, va a hablar, al parecer, se nos manifestaba por parte de él, de varias situaciones, entre ellas algunas medidas vinculadas a lo que es el comienzo de clases en las escuelas rurales, algunas otras medidas que se pueden ir estableciendo, algunos otros cronogramas que pueden ir también surgiendo, y un análisis obviamente de lo que está pasando en el país. Dentro de eso también podría aparecer hoy, según ha manifestado él mismo, la fecha de cuándo va a ir la ley de urgente consideración al Parlamento Nacional. Más allá de eso, el tema de que la crítica del Frente Amplio haya llegado antes de que la ley justamente fuera al Parlamento, no solamente Frente Amplio, porque recuerdan ustedes que ayer escuchaban a la gente de ADUR, los docentes de la Universidad de la República, y también están en contra de que la ley vaya en este momento. Pero Jorge Gandini, uno de los hombres fuertes en el Senado del Partido Nacional, manifestó que él cree que sí, que la ley tiene que ir, que se tiene que ser más productivo, que el Parlamento está produciendo poco y que en el Poder Ejecutivo todos están trabajando, con los recaudos del caso, pero todos están trabajando. Por lo tanto, nosotros deberemos hacer lo mismo, marcaba en este caso el propio Gandini. Nosotros necesitamos trabajar y necesitamos producir, por lo tanto es importante que este proyecto llegue a la Cámara de Senadores, que es por donde va a ingresar justamente. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Sorprendido es que el Frente Amplio, claro, antes de escuchar, reaccionara sin siquiera meditar o pensar y dialogar o conversar, porque se opuso radicalmente con una declaración que emitió el mismo día, sin advertir, por ejemplo, que el proyecto no ingresó. El proyecto se nos dio conocimiento a los legisladores, diputados y senadores, y todavía no se sabe cuándo va a entrar, es decir, no empezó a correr el plazo. Y puede entrar la semana que viene, dentro de 15 días o más. Ni tampoco dedicó un poco de energías y creatividad para ver cómo la vamos a discutir, porque es verdad que estamos en un tiempo especial, es verdad que hay restricciones en el propio Parlamento por cuidados que se tienen en materia de prevención, pero también es verdad que el Parlamento no puede pararse, o sea, los ministros están trabajando todos, no importa la edad que tienen, los ministros, los secretarios, sus secretarios, los directores generales, los equipos, están trabajando los presidentes, los entes autónomos, pero además trabajan las cajeras de los supermercados, los taxistas, los choferes de ómnibus, trabajan los tamberos y los que llevan la leche y los que están en el supermercado, y trabaja el personal de salud, el militar, el policial. Es decir, el país no está parado para que se puedan cumplir con determinadas normas que nos ayuden a salir de esto lo antes posible, con el menor costo sanitario posible. Hay un montón de gente que tiene que trabajar. Y el Parlamento tiene que trabajar, si es necesario, dar marco legal a las medidas que se toman para el hoy, tiene que estar. Y si es necesario trabajar mirando el día después, hay que hacerlo ahora. No lo vamos a poner dentro de un mes o dos meses, o cuando cedan las restricciones sanitarias, a empezar a tratar los proyectos. Tenemos que empezar ahora, de modo de que dentro de 90 días, o sea, 3 meses, cuando la ley de urgencia termine de tratarse y esté aprobada, haya herramientas en algunos aspectos que ayuden a la reactivación o a la administración del país. Entonces, nos mandan un proyecto de ley mirando en el día después. Y el Frente Amplio, sin pensar mucho, emite una declaración contraria. Yo creo que otra vez se perdió la oportunidad de callarse la boca. Metió la pata con el cacerolazo, metió la pata con algunas declaraciones fuera de tono, y ahora mete la pata con esto. Me parece que tenemos que encontrarle la vuelta con una imaginación para discutir la ley, para que toda la sociedad, todo el que tenga algo que decir, pueda venir a decirlo, y cuando estemos prontos, le hayamos encontrado la vuelta para discutirlo, ahí la hacemos entrar. Me parece que hay que ser positivo y constructivo en estas cosas. El Parlamento va a tratar esta ley como ha tratado otras leyes, es decir, el trabajo legislativo se va a hacer, lo digo porque parece a veces que hay cierta confusión respecto a que se cree que va a venir esto y tiene que ser aprobado esto sin poder generar propuestas o insumos dentro de lo que van a hacer las comisiones, ya sean virtuales o presenciales, ¿no? Fíjese que ingresó un día a las 10 de la mañana el proyecto de ley que creó el Fondo Coronavirus y los impuestos para los funcionarios públicos y los cargos políticos. A las 11 de la mañana estábamos en comisión. Nos pasamos 4 horas en comisión, 4 horas con el equipo económico, que eran más de 20 personas, en un proyecto sobre el que había unanimidad antes de tratarlo y que salió votado por unanimidad, y el Parlamento trabajó como tenía que trabajar, o sea, recibió el Poder Ejecutivo, estuvo con él todo lo que tuvo que estar, se fue el Poder Ejecutivo, discutió, hizo cuarto intermedio, redactó, cambió la ley, la aprobó y un rato después fuimos al plenario del Senado y lo aprobamos y pasó a diputados. Quiere decir que en plena crisis sanitaria el Parlamento funcionó cuando fue necesario. Ahora viene una ley que es más complicada, de verdad. No hay sobre ella consenso, hay que discutir, trae una pluralidad de temas, hay que recibir una cantidad de ministerios, de organismos, sindicatos, academia, profesionales, gente que tenga cosas para decir. Bien, bueno, lo vamos a hacer. ¿Cuál es el problema? Yo creo que tenemos que reunirnos en la sala 17. La sala 17 tiene 99 lugares de trabajo, más la presidencia con los lugares para las secretarías. Es una sala amplia, con 99 lugares para que trabajen 15 senadores a distancia. Creo que podemos tener los taquígrafos afuera, tomando versión taquigráfica del audio. Creo que podemos restringir el acceso de los secretarios, uno por sector parlamentario, de las visitas, 2, dos, excepcionalmente cinco. Digamos que si tiene que venir el colegio de abogados, bueno, que vengan dos abogados. Si tiene que venir todo COFE, bueno, hagamos una excepción, que vengan cinco. Si tiene que venir el Ministerio de Economía, que vengan cinco. Si tiene que venir el Ministerio de Turismo, que vengan dos. O sea, podemos achicar la cantidad de gente en la comisión. Allí estaba el planteo que hacía Gandini. Hay que recordar también que esta ley de urgente conciliación no solamente tiene problemas desde el punto de vista de los cuestionamientos del Frente Amplio. Hay cuestionamientos dentro del propio gobierno multicolor, de los socios del Partido Nacional, de los socios del partido de Jorge Gandini. Y de eso vamos a estar hablando después de estos consejos comerciales. Y decíamos, la ley de urgente conciliación también tiene cuestionamientos dentro de la interna del gobierno multicolor que acompaña a la calle Pou. Ellos consideran además, la lectura que hacen es que este proyecto que vino es del Partido Nacional, más allá de que tomó algunos insumos que se le dio por parte de sus socios, es un proyecto del Partido Nacional. El Partido Colorado, como ustedes saben, el martes pasado Conrado Rodríguez nos decía, bueno, que tenían diferencias, que iban a intentar reunirse con Ferrés, cosa que todavía no han hecho, con el secretario de la Presidencia, para preguntarle sobre todo por qué había dentro del proyecto de la urgente consideración temas que no estaban en el documento Compromiso por el País que se firmó por parte de las colectividades que están hoy gobernando la República. El Partido Independiente, a través de su legislador, Iván Posada, marca lo mismo, que hay algunas mejoras en este proyecto que envió el Partido Nacional a conocer, no al Parlamento, pero sí a los legisladores, para que lo conocieran, pero lamentablemente, dice Posada, se mantienen cosas que están por fuera del Compromiso por el País. Entre ellos, y ahí hay coincidencia entre el Partido Colorado y el Partido Independiente, el tema de la desmonopolización de los combustibles, por ejemplo, que los dos están pidiendo que se traten aparte. Hay una idea, en este caso de Conrado Rodríguez, que nos adelantaba que la idea era que, mientras que en el Senado se podía tratar la ley de urgente consideración, algunos temas que están por fuera de la ley de urgente consideración, como la ley de medios, que se sacó de la ley de urgente consideración, que podían hacer lo mismo con el tema de la desmonopolización de los combustibles, y que de alguna forma entonces ese tema se tratara en diputados, rápidamente, sin ser urgente, pero rápidamente, y que fuera un tema que no estuviera dentro de la LUCO. Para Iván Posada, el tema se tiene que arreglar en el Parlamento, el Poder Legislativo tiene las potestades como para modificar lo que viene del Poder Ejecutivo. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. En la elaboración de una propuesta sobre el anteproyecto de la ley de urgente consideración, es notorio que este proyecto incorpora mejoras sustanciales, pero hay otros aspectos que siguen estando por fuera de lo que fue el Compromiso por el País. Y en consecuencia, nosotros ratificamos lo que son nuestros objetivos, los objetivos que nos parecían que es lo que corresponde aplicar. En primer lugar, el documento Compromiso por el País contiene los acuerdos a los que llegamos los partidos que integramos la coalición. Por tanto, este proyecto de ley de urgente consideración debe tener en cuenta ese documento como base sustancial de los acuerdos y, en consecuencia, del contenido de la misma. Y por otro lado, el desafío ahora estará planteado hacia la interna de la coalición. Hay que recordar que hasta ahora solo tuvimos instancias de reuniones con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y con el prosecretario de la Presidencia, Ferrés. Por tanto, recién ahora va a haber una instancia conjunta de los partidos que integran la coalición para el análisis del proyecto de ley que seguramente ingresará al Parlamento sobre fines del mes de abril. Digo fines del mes de abril porque hay que tener en cuenta que hasta el 30 de junio el Poder Ejecutivo tiene plazo para enviar la rendición de cuentas. incluirá una modificación presupuestal habida cuenta del impacto social y económico que ha tenido sobre nuestro país la emergencia sanitaria. Eso obligará a buscar fuentes de financiamiento y por cierto, pensamos que esa ley de rendición, ese proyecto de ley de rendición de cuentas incluirá artículos modificando incluso el alcance tributario que hoy tienen algunos impuestos para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que, teniendo en cuenta esos plazos, y para que no haya un proyecto de ley no se estén considerando al mismo tiempo en el Parlamento, seguramente este va a ser el plazo que va a manejar el Poder Ejecutivo para ingresar el proyecto de ley de urgente consideración. Obviamente que lo que está planteado no es un satisfactorio, porque siguen existiendo en el articulado temas que no forman parte del compromiso por el país. Señalo el caso de la desmonopolización de los hidrocarburos, claramente ese tema no está incluido en el compromiso por el país, y por tanto será un tema que seguramente será revisado a la interna de la reunión de los partidos que integran la coalición. Sí. ¿Ustedes son de la idea de seguir teniendo ese tipo de reuniones o de resolver ya el tema en la discusión legislativa? Porque obviamente que aquí en el Parlamento, como cualquier ley, puede resultar algún tipo de modificación a partir del diálogo en el ámbito legislativo, ¿no? Claro, yo creo que ese me parece que es el camino, porque está claro que esta es la propuesta que el Poder Ejecutivo tiene intención de enviar al Parlamento, es la conclusión a la que ha llegado, especialmente yo diría el Partido Nacional, porque este proyecto nace de las reuniones que se mantuvieron representantes del Partido Nacional, obviamente del gobierno, con los distintos partidos integrantes de la coalición, y ahora habrá una instancia a nivel de todos los partidos que integran la coalición, que no hemos tenido oportunidad de tener una instancia conjunta. Todos estos temas fueron, todo el tema del anteproyecto de la ley de urgente consideración fue analizado en reuniones bipartitas, cada partido con los representantes del gobierno. Ahora vendrá la instancia, que es la instancia parlamentaria, y que en consecuencia tendrá que tener en cuenta todos las opiniones y los fundamentos de los distintos partidos que integran la coalición a la hora de realizar el proyecto. Diputado, en relación justamente a la oportunidad, han existido críticas respecto a que en esta situación traer 502 artículos al Parlamento puede ser complejo, sobre todo desde el punto de vista del Frente Amplio. ¿Qué lectura han hecho ustedes? Bueno, cuando el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteó el envío inmediato después de la Semana de Turismo del proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, señalamos nuestra discrepancia porque entendíamos que eso no se adecuaba a lo que estaba planteado para el funcionamiento parlamentario. Ahora, la decisión del presidente de la República fue hacer conocer el proyecto con anticipación. Está claro que el plazo que se está manejando no va a ser esta semana, seguramente será la semana que viene, y en consecuencia allí el Parlamento creo que tiene que retomar la actividad. Retomar la actividad parece ser, en este caso sí, tener coincidencias dentro del gobierno multicolor, lo habíamos manifestado. Sí, reitero, hay diferencias, y yo diría de importancias, respecto al tema de algunos de los capítulos, podemos decirlo, y artículos que este proyecto de ley trae y que ellos consideran deberían ser sacados y tratados aparte. No solamente por el Partido Colorado, no solamente por el Partido Independiente que ya hemos escuchado, sino que también hemos conocido que Cabildo Abierto, algunos legisladores también han hecho planteos, aunque no lo han hecho a nivel de los medios de comunicación, por la forma que ellos tienen de manejarse. Veremos qué es lo que sucede, veremos si finalmente la calle cumple y hoy dice en lo que es su conferencia en Torre Ejecutiva la fecha en que este proyecto ingresará al Parlamento, y de allí seguramente se dispararán una serie de situaciones y de análisis a nivel legislativo y político. Nos vamos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Racing.